Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y transmitiendo en simultáneo NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. En la operación técnica en la 690, nuestro compañero Julio Pardo. En el estudio Víctor Basterra, de la Retaguardia, en el barrio de Mataderos, nuestro compañero y amigo Nacho Álvarez. ¿Y quién les habla? Luis Angió. Les habla desde el barrio de Villa Crespo, en el estudio Los Matadores. Bien. Tenemos una nochecita que se viene pesada, hace ya como media hora que está lloviendo y ahora directamente también está tronando para los que están por aquí, por la ciudad de Buenos Aires. Esperemos que nuestras amigas y amigas de San Bernardo le estén pasando mejor que nosotros, que no tengan lluvia, que no tengan viento, que no tengan truenos y que disfruten una noche costera. Aquí vamos a hacer lo que podamos hoy. Vamos a empezar por una situación, contando, ¿no? En el primer bloque, una situación que se suscitó la semana pasada en el Hospital Durán, donde, manos anónimas, pero que evidentemente sabemos de dónde vienen, de la ultraderecha, nazis, que justamente realizaron pintadas amenazantes, como nos tienen acostumbrados últimamente, lamentablemente, pintadas nazis, zurdos de mierda los vamos a matar, bueno, todo lo que ya sabemos que esta gente en forma anónima hace. Envalentonado, bueno, por la situación que se está viviendo, en vísperas de un gobierno que de democrático tiene nada más el voto. Vamos a ver qué pasa viéndolo andar, que es lo que hace falta. Y después vamos a hablar en la segunda media hora con una trabajadora del ex centro clandestino de detención Olimpo, que pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, porque, bueno, justamente hasta hoy, la última información que yo tengo es que 600 trabajadores y trabajadoras, 40 de ellos que trabajan justamente en los centros, en los ex centros de detención, no han recibido la renovación de sus contratos, ¿no? Sabemos que tanto allí como en otros ministerios, en otros organismos públicos de la Nación, hay trabajadoras y trabajadores contratados precariamente desde hace más de 10 o 15 años, aunque usted no lo crea. Es así. El Estado, que tiene que justamente garantizar trabajo estable, y saben que cualquier empleo del Estado Nacional es permanente, salvo que se mande alguna macana, robe, pero en general son trabajos permanentes. En este caso, la modalidad de contrato que tienen, que es por un año, por dos años, marcados en el artículo 9 de la resolución 48, esa es la modalidad, contratos anuales, hay cientos y miles que están en el limbo. Así que, bueno, vamos a hablar con esta trabajadora para que nos cuente qué es lo que está pasando, si hay vías de solución, porque no nos olvidemos que hasta el 10 de diciembre quien tiene que garantizar la renovación de estos contratos son los funcionarios actuales, aunque muchos de ellos ya están huyendo porque varios ya han presentado la renuncia. Y después, si nos queda un rato de tiempo, también vamos a hablar de la asunción y las de los nuevos del jefe de gobierno de la ciudad, el nuevo jefe de gobierno de la ciudad, los nuevos y las nuevas legisladores y los nuevos ministros y las nuevas ministras que también van a entrar aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que, Nacho, si te parece, podríamos ir ya a la primera tanda, ¿sí?, para después ya entrar por lo menos en la primer parte, que es lo de el hospital Durán. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Bien, entonces, en otras voces, otras propuestas, voy a comentar que hoy, en horas del mediodía, en el Hospital Durán, se hizo un acto donde participaron todos los gremios que están integrando el hospital, tanto de el SUTEGUA, ATE, Federación de Profesionales de la Salud, la Asociación de Médicos, bueno, todos los que integran el conjunto del sistema de salud en la Ciudad de Buenos Aires, se hicieron presentes junto con algunos legisladores y legisladoras para repudiar, denunciar y repudiar. No había muchos medios, estábamos nosotros, estaba Telam y creo que algún otro medio más, para denunciar y repudiar esto que he contado en cuanto a la... a las amenazas, a las pintadas que han hecho dentro del hospital sectores fascistas, sectores nazis, incluso allí con amenazando, como ya lo han hecho otros y otras, con que vuelven los Falcón Verde, para quienes sabemos de qué se trata, para los jóvenes, los Falcón Verde son... tienen una historia muy siniestra, generalmente estaban pintados de ese color, aunque no solamente operaban con Falcon, ¿no?, sino también con otros autos, pero se hizo característico el del Falcon Verde, donde la patota, tanto primero de las 3A, de la CNU, o luego después ya en plena dictadura, los grupos de tareas se dedicaban a secuestrar, a asesinar, a desaparecer miles y miles de personas. No sé, Nacho, vamos a ir entonces con un primer audio. Esta es una enfermera, ¿no? En el acto que se hizo hablaron varias personas, varios delegados, trabajadoras, trabajadores, legisladores, y vamos a escuchar el primer audio de esta enfermera. Hace 3 años nos aplaudían al personal de salud, a los que pusimos el cuerpo, a los que pusimos los muertos, a los que pusimos los internados. Y hoy nos amenazan con Falcón Verdes, con esvásticas. No lo podemos permitir de ningún hospital. Y tenemos que exigir a la dirección de este hospital y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que investiguen, que hagan las denuncias que corresponden. No puede ser que no se haga más. No. Tienen que investigar, porque si no, esto va a sentar un precedente para que nos amenacen a todos y a todas. Bueno, allí estaba entonces esta trabajadora planteando esto, y ahora vamos a escuchar otro audio. Nacho, podemos hacer el número 1, a ver si no estoy equivocado. Y ya conocemos las enfermeras y enfermeros de la ciudad cómo se comporta el gobierno de la ciudad con nosotros y nosotras. Invisibilizándonos, discriminándonos, maltratándonos, ninguneándonos. Esto es algo más. El gobierno de la ciudad tiene que investigar ya y las autoridades de este hospital también. Hace 3 años nos aplaudían al personal de salud, a los que pusimos el cuerpo, a los que pusimos los muertos, a los que pusimos los internados. Y hoy nos amenazan con palcos verdes, con esvásticas. No lo podemos permitir, pero ninguno, de ningún hospital. Y tenemos que exigir a la dirección de este hospital y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que investiguen, que hagan las denuncias que corresponden. No puede ser que no se haga más. No, tienen que investigar, porque si no, esto va a sentar un precedente para que nos amenacen a todos y a todas. Bien, aquí tenemos otra trabajadora también del hospital planteando también el tema este, que se un poco se repitió, creo, en algunas otras, en algunos otros audios que vamos a escuchar, y que es que la exigencia de investigación a las autoridades del hospital, porque es insólito que adentro del hospital, que hay vigilancia, pueda cualquiera hacer cualquier cosa, o sea, escribir, por ejemplo, no es casual, algunas de las pintadas se han hecho en las puertas de los consultorios de ginecología, dado que ahí en el Hospital Durán tiene un desarrollo y un trabajo muy grande, la comisión de género, que también está allí permanentemente, y no es casual eso. Vamos a escuchar el tercer audio, creo que es el 2. Junto con el resto de los diputados del Frente de Izquierda, desde el bloque del MCT en el Frente de Izquierda Unidad, presentamos un proyecto para que la legislatura repudie y exprese su preocupación ante cada una de estas instancias que estamos viviendo. Sabemos que cada una de estas amenazas tienen que ver con la organización de los trabajadores y las trabajadoras, y que es gracias a esa organización y que es gracias al laburo de todo el personal del hospital que se defiende la salud pública, lo mismo que la educación en cada una de las escuelas. Por eso, expresarles que gracias a que presentamos ese proyecto se votó en la legislatura, pero que sobre todo lo que es necesario es fortalecer la organización, fortalecer la democracia en las decisiones y salir a la calle, porque es evidente que van a intentar pasar por sobre nosotros, pero somos nosotros y nosotras quienes lo vamos a impedir con más organización y con más lucha. Sepan que desde el bloque del MCT, en el Frente de Izquierda Unidad, que ahora va a asumir nuestra compañera Cele Fierro, estamos a disposición, los acompañamos en cada una de las peleas y obviamente estamos acá para lo que necesiten. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, allí hablaba una militante del MCT en el FITU, en representación de Celeste Fierro. Celeste Fierro es una de las legisladoras que en el día de mañana, creo, o el jueves, van a hacer su juramento como nuevos legisladores, ¿no? Y ahora, hablando de legisladores, vamos a escuchar un audio del actual legislador del Partido Obrero en el FITU, Gabriel Solano, que también estuvo allí adhiriendo y solidarizándose. Buen día, compañeras, compañeros, expresarle desde ya mi apoyo, respaldo. Obviamente esto tiene que ver con la dictadura. Pero a mí me parece que es un mensaje para lo que está pasando hoy en la Argentina y especialmente en la salud pública. Porque creo que todos sabemos lo siguiente, si viene por la salud pública, si ya tenemos salarios que ustedes saben, por lo bajo son ridículos. Si ya Jorge Macri anunció y lo está mandando a la legislatura una modificación de la ley de salud mental que no la vamos a aprobar. Si sigue pendiente la lucha de enfermería, tan importante para que pase la carrera profesional. Si no se logra cubrir las vacantes en las residencias por los bajos sueldos que existen, quiere decir que ellos vienen por la salud pública y nosotros lo vamos a enfrentar. Y como lo vamos a enfrentar, lo quieren amedrentar con Falcón Verde, con amenazas, con esvásticas. Lo que está en juego acá es si los trabajadores tenemos el derecho o no a organizarnos, a pelear por la defensa de todos nuestros reclamos y especialmente en este caso por la salud pública. Esto es lo que está de fondo acá. Y creo que todos los que estamos acá también sabemos que lo que se viene de Argentina, con Milei de la Rosada y con Jorge Macri en la jefatura del gobierno de la ciudad, va a requerir de nosotros organizarnos, pelear y luchar. Y si va a requerir organizarnos, pelear y luchar, lo vamos a hacer y no nos van a amedrentar con Falcón Verde, con Evástica ni con nada. Así que creo que ese es el tema de fondo que está pensado. No es un tema del pasado, es un tema del presente y del futuro. Y no del futuro lejano, en los próximos días. Porque lamentablemente eso se va a plantear. En la legislatura se aprobó el jueves pasado una declaración de repudio a la amenaza que ustedes recibieron, pero, digámoslo también, es la misma legislatura que no quiere tratar los proyectos tan importantes que tienen los trabajadores para poder progresar en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenido al repudio, pero no nos conformamos con ese repudio. Vamos a reclamar siempre por los derechos de los trabajadores en general y por el derecho de los trabajadores en la salud particular. La salud pública se merece que luchemos todos juntos. Gracias. Bien, ahí lo escuchábamos a Gabriel Solano planteando justamente este tema también, además de la solidaridad, lo que como legisladores están exigiendo y en realidad al final de escuchar los audios vamos a seguir, porque no es solo las amenazas que no sabemos si son de quienes también están ahí adentro, si han entrado y nadie los vio, cosa muy rara también, hay cámaras de seguridad y es imposible que al día de hoy todavía no se haya podido ver ni investigar quiénes anduvieron por allí en horas de la noche. Y ahora vamos a escuchar también a una médica que leyó un documento que se hizo a raíz de esto de parte Adriana Sartien, que es justamente de la Comisión de Género que trabaja allí en el Hospital Durán y que se hicieron presentes también con esta declaración que vamos a escuchar. Ante los hechos de notorio y público conocimiento, cuál es la aparición de pintadas en diferentes lugares de nuestro hospital, con un tenor amenazante y haciendo apología de la última dictadura cívico-militar eclesiástica que asoló a la Argentina durante los años más oscuros de su historia, desde la Comisión de Género creemos menester hacer pronunciar nuestro más enérgico repudio a expresiones de esta índole. Renovados o no tan renovados vientos de autoritarismo vuelven a soplar en los aires de nuestra patria. Esta derecha ahora reciclada en libertaria vuelve a sentirse envalentonada con el reciente triunfo en el balotaje presidencial. Haciendo del adversario político y de toda disidencia una ontología del mal, al cual solo le cabe su eliminación física. Vienen por nuestros derechos, vienen a llevarse puesto el mundo del trabajo y todas las conquistas sociales obtenidas en las últimas décadas. Pero eso no les alcanza. Vienen por nuestras vidas y por nuestras libertades. Menester será la unidad del movimiento obrero organizado, los movimientos sociales y de todo el campo progresista para enfrentar a las fuerzas de la reacción, a los personeros del terrorismo de Estado y decirles una vez más, no pasarán. Bien. Esa es una consigna que hay que levantar, ¿no? A todos estos, a todas estas lacras. no pasaran gran consigna que llevaban adelante las y los luchadores en la Guerra Civil Española. Por último, yo entrevisté al final del acto, me quedé un ratito hablando con Alejandrina Barri, que ella es también legisladora en PTS y es legisladora en el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Y además, como ella ahora lo van a escuchar, dice, en su doble condición estuvo allí, de legisladora y de hija de padres desaparecidos. Así que bueno, vamos a escucharla, Nachito. La respuesta que se dio de unidad de las y los trabajadores con la Comisión de Mujeres al Frente, creo que habla de la situación. Digo que obviamente sectores envalentonados de las añoranzas de lo que fue la dictadura militar, yo en mi caso en particular participé en doble carácter como legisladora e hija de desaparecidos, pero lo que se demostró en este acto, que eso no va a pasar, que no puede pasar porque la organización de las y los trabajadores es más fuerte. Creo que tiene que ver con eso. No es un hecho aislado, ya sucedió también en el Hospital Gutiérrez, en distintas escuelas, lo venimos denunciando, pero creo que justamente digo mostrar que nosotros no vamos a permitir dejar pasar, rifar 40 años de lucha de los organismos de derechos humanos, de las madres, las abuelas, del conjunto del pueblo, bueno, digo, como se demostró aquí en el acto. Pero sobre todo creo que tiene que ver con meter miedo para lo que se viene, ¿no? Digo, porque lo que se viene, como lo declaró Milei, digo, no vino a ajustar a la casta, sino al conjunto de los trabajadores, a los sectores populares, con un plan realmente de ajuste tremendo, implica despidos, privatizaciones, bueno, inflación, digo, que va a afectar al conjunto de la población y que para eso necesita hacerlo, digo, de una manera represiva, ¿no? Digo, por eso intentar meter miedo de esta manera. Y creo que por eso es tan importante estar en estos momentos, en estos lugares, diciendo, bueno, nosotros no tenemos miedo, nosotros vamos a enfrentar estas políticas. Ahora, respecto a este hecho, ustedes como legisladores en el FIT o quizá algunos otros bloques, ¿han hecho algún pedido de informe al gobierno para...? Sí, nosotros presentamos a la legislatura, desde el Frente de Izquierda, una exigencia a que un repudio y una exigencia que sea investigado, que el gobierno de la ciudad tiene que investigar quiénes son los responsables, porque como te decía, pasó acá, pasó en muchos lugares y gozan de una impunidad total, y eso es lo que no podemos permitir. Además, porque está hecho en un lugar cerrado, en un hospital donde hay cámaras de seguridad. Exacto. ¿Y cómo puede ser que al día de hoy todavía no se sepa y no hayan visto quién fue? Exactamente, sí, creemos que justamente el hecho es ese, digo, es seguir exigiendo, digo, que esto realmente pongan todos los recursos necesarios para saber realmente quiénes son. Realmente quiénes son, digo, para poder... ¿Las autoridades, ustedes tienen referencia de que las autoridades del hospital han tomado cartas en el asunto o medio como que lo miraron para otro lado? Mirá, yo lo que tengo conocimiento es lo que han hecho los trabajadores, digo, de la dirección del hospital, poco. Lo que han hecho los trabajadores, que fue una respuesta muy importante, pero poco de lo que fue la dirección del hospital, que debería hacerlo, sí, claro. Exacto. Bueno, sí. Lo vamos a seguir el tema y que no pase más. Bien, eso era lo último que tenemos sobre el acto que se hizo hoy en el Hospital Durán. Hay que igual también decir que el Hospital Durán es un hospital que tiene una trayectoria de lucha, de pelea, ¿no? No nos olvidemos que ahí en el Hospital Durán trabajó el equipo que hacía los estudios para el reconocimiento de ADN para los desaparecidos, ¿no? Y las desaparecidas, que en su momento Macri, si mal no recuerdo, amagó a sacarlos, quería, bueno, lo ninguneó bastante. Y además, que hay otro tema muy interesante, lo digo ahora porque por ahí no llego a cuando hablemos sobre la situación del nuevo gobierno que asume la Ciudad de Buenos Aires, no llegue. Hay un tema que también lo dijeron así algunas trabajadoras hoy, que es que eh, Rodríguez Larreta se vino negando sistemáticamente y su ministro de Salud, Fernán Quirós, a reconocer a las trabajadoras, digo trabajadoras porque ahí son prácticamente todas, hay algunos trabajadores, enfermeros y enfermeras, se niega a reconocerlos sistemáticamente como trabajadores de la salud, ¿no? Y son, están catalogados y están escalafonados como de planta permanente en el escalafón general. Eso además hace que pierdan muchísimo dinero y es una aberración. Pero ahora resulta que asumió Jorge Macri, o sea, va a asumir mañana o pasado, y Jorge Macri renovó el ministro de Salud, el ministerio, con Fernán Quirós, le siguió dando este cargo. Pero acá hay un problemita, que lo charlábamos hoy también con algunas trabajadoras, que es que Jorge Macri, hasta el jueves que asuma, aunque está de licencia, sigue siendo formalmente el intendente de Vicente López. Y Jorge Macri, como intendente de Vicente López, ha reconocido en los hospitales municipales, en el hospital municipal que tiene Vicente López, a las enfermeras como trabajadoras de la salud. Entonces, cuando las enfermeras y enfermeros se movilicen y las organizaciones sindicales se organicen reclamándole a Macri que haga lo mismo, ahora que es jefe de gobierno, en el mismo cargo que tenía antes en Vicente López, de reconocer a las enfermeras como trabajadoras de la salud, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Macri le va a exigir a Fernán Quirós que las efectivice como trabajadora de la salud? ¿O se va a imponer a Fernán Quirós a no reconocerlas, digamos, hasta podríamos decir, desautorizando a su jefe? Bueno, esto está por verse. Yo creo que las enfermeras y enfermeros ya se van a poner en campaña para organizarse, movilizarse y seguir luchando por eso y agudizar la contradicción que tiene el propio gobierno, donde el jefe de gobierno dice una cosa y su súbdito o su empleado, que es el ministro de Salud, dice otra. Va a ser una pulseada que vamos a tener que ver quién gana, pero que creo que va a haber que insistir con eso. Bueno, y hablando de amenazas, de nazis y de Falcon Verde, vamos a escuchar el tema de Pipo Cipollatti. Pensé que se trataba de cieguitos. ¿Sí, Nacho? ¿Vamos? Oficial, llama el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven, y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda, compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis, muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos, anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron, buenas noches, ¿dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido, me invitaron a subir al Ford. Que duró casi cuatro horas. sé. Me devolvieron mis cordones y mi cinto. Los tenían ellos, no les pregunté por qué. Cuando salía, me prometieron. Lo aseguraron, lo repitieron. Nos volveremos a ver. Garrido, Garrido, apúrese, Garrido, Garrido, apúrese, Garrido, que se nos va. Garrido, ¿qué hace? El móvil, Garrido. Garrido. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, INDR 103.9, de San Bernardo en el Partido de la Costa. Estamos tratando de tener la comunicación con la trabajadora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, trabajadora de uno de los sitios de memoria, y vamos a ver si podemos hablar con ella para que nos explique cómo está la situación de muchos de ellos que tienen trabajo precario y no consiguen trabajo, ¿no? No consiguen que se lo renueven. A ver, estamos tratando con Nachito de comunicarnos. Hay algún problema. Estos celulares a veces tienen ese problema. Ya le digo, le tengo que pasar, es con un tanto. Sí, vamos a ver si podemos seguir la comunicación. Hasta ahora vamos a ir un separador, Nacho, mientras buscamos el teléfono que podamos contactarnos con esta persona. El jabón flotador fue descubierto a mitad de la década del 40. Los primeros jabones flotadores se construyeron utilizando pequeños trocitos de burbuja en su interior. Luego de varios intentos, un científico alemán en 1944, que se llamaba Hans von Flüchi, descubrió una fórmula hasta hoy desconocida, gracias a la cual logró los famosos jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, hasta el fin. Chica a mi casa a bañar, le presté mis jabones y se puso a flotar. Le dije, no seas tonta, vos te va a gustar este vicio romano del enjabonar. Por eso a la farmacia la mandé a comprar jabones flotadores para enamorar. Jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores. De mi chica un mensaje de amor, venía introducido en un jabón flotador. Pasamos todo el tiempo en el water closet, jabones de locura, jabones del amor. Es por eso en la farmacia la mandé a comprar jabones flotadores para enamorar. Jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores. Bueno, ahí ya estábamos escuchando otro tema de los tweets con Pipo Cipollatti, pero ya tenemos la comunicación con María Eugenia. Ella es una trabajadora perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Trabaja en uno de los excentros clandestinos de detención y queríamos que nos cuente un poco la situación, porque hemos recibido un comunicado donde, por lo menos hasta el día de ayer o de hoy, muchas trabajadoras y trabajadores estaban en el aire, en el limbo, y con muchas dudas, incertidumbres, porque no les habían renovado su contrato, teniendo en cuenta, como dije antes, en tantas reparticiones públicas, en tanto ministerio, la cantidad de trabajadoras y trabajadores que hay en trabajo precario. ¿Cómo te va, María Eugenia? Buenas noches. Luis Angió te saluda. ¿Qué me podés contar de la situación de ustedes? Hola, Luis. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta comunicación. Sí, dijiste bien, en muchos ministerios y a lo largo de todo el país, digamos, hay distintas formas de contratación del Estado Nacional, y esas formas de contratación en su gran mayoría tienden a la fragilidad, ¿no? Son contratos que se hacen y se renuevan cada año, por lo tanto no hay una sustentabilidad en el tiempo, ni la carrera administrativa como debería haber si funcionara el sistema de los concursos y los pases a planta. Por ende, el Ministerio de Justicia no es ninguna excepción y la Secretaría de Derechos Humanos tampoco. En ese sentido, nosotros lo que veíamos es que en otras administraciones, antes de que se llegara al final de los contratos, se había logrado que el funcionario, el ministro, firmara los contratos antes de que vencieran, ¿no? Y en este caso en particular nos preocupaba porque bueno, sabemos que lo que se viene no va a ser simple para los trabajadores en general, de todos los ámbitos, para el Estado Nacional menos, y bueno, sabemos que estamos en la mira, los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, sus espacios de memoria, estamos un poco en intemperie, y para que esa protección y sustentabilidad de estas políticas públicas se dé, se necesitan trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, era clave lograr que el ministro firmara estos contratos. Ahora, en algunos sitios de memoria, estos contratos, bueno, artículo 9 es una de las formas, así se llama, es más largo el nombre, representan el 90% de los trabajadores de un sitio, ¿no? Tampoco estamos hablando de cientos de trabajadores, ¿no? Hay sitios que funcionan con 8 trabajadores, con 6 trabajadores, ¿no? Con 20. Claro. Y nosotros en estos espacios para la memoria atendemos a miles de personas por año, ¿no? Uh-huh. Desde jardines de infantes a posgrado, organizaciones sociales, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, de todo un poco, haciendo prácticas pedagógicas, pero también prácticas de activación de derechos, de promoción de los derechos humanos, de memoria. También sostenemos y conservamos las pruebas materiales de los crímenes de lesa humanidad que se ocurrieron en estos lugares. En ese sentido, la función de los sitios es muy importante, pero también hay una función clave que tiene que ver con la noción de reparación simbólica que le toca al Estado llevar adelante de la mano de sus instituciones a las víctimas directas del genocidio, pero también al pueblo en su conjunto, porque comprendemos que los crímenes de lesa humanidad son un daño que permanece en el tiempo, porque están infringidos sobre personas, pero también sobre colectivos, y la idea de los sitios de memoria en gran medida es aportar a la reparación de ese daño. Ahora, claro. Los trabajadores o por lo menos el paradigma nuestro en Argentina, no se puede hacer. En otros lugares del mundo, bueno, pero acá es así. Hemos considerado que era una responsabilidad del Estado Nacional y de los Estados Provinciales, en algunos casos municipales, pero en nuestro caso somos trabajadores del Estado Nacional, ¿no? Ahora, ustedes... Que, ahora están firmando los contratos. ¿Cómo? Que mis compañeros están firmando los contratos en este momento. Ah, mira, bueno. Salimos con la solicitada, fuimos a la Secretaría, tuvimos muchas conversaciones, fuimos al Ministerio, activamos en gran medida todos nuestros medios para esto, porque como te decía, entendíamos que no es solo el contrato, nada más y nada menos, ¿no? Que el contrato de un compañero o una compañera, sino junto con eso la sustentabilidad del tiempo de estas políticas que nos costaron mucho y que son para todos, ¿no? Y para todas. Sí, yo te iba a preguntar, bueno, están firmando esto, específicamente estamos hablando, en el caso tuyo y de otras compañeras, de los excentros clandestinos, sí. Acá en Capital, el sitio de Memoria del Atlético, Virrey Ceballos, Atlético. Olimpo, ah, sí. Orleti. ¿Cuántos trabajadores son? ¿Cómo? También Samayá. Y también un sitio de memoria en Corrientes y también claro. El faro de la memoria en Mar del Plata. Esos son los sitios que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, más allá de la ESMA. ¿Y cuántos trabajan allí en el conjunto de todos esos excentros de detención? Y bueno, creo que no llegamos a los 80. ¿Y todos están con este contrato de artículo 9? No, una gran mayoría. La gran mayoría. Bueno. Después claro. Hay otros contratos, digamos, por pases, etcétera, claro. Y un par, hay situaciones de compañeros que están en planta, pero son dos o tres, somos, yo estoy en planta, somos... ¿Vos estás en planta? Sí, somos muy pocos. En realidad, en la mayor parte de los sitios, o no hay nadie que sea planta, o hay una persona, con lo cual, sin refrendar estos contratos... de hecho se dejaría de existir, ¿no? La política pública ahí. Porque... ¿Qué antigüedad tienen con estos contratos? Algunos? Hay compañeros que ya tienen 14 años. 14 años, es una barbaridad. Sí, digamos, es una deuda del Estado y en todos los gobiernos que tuvimos para con sus trabajadores, ¿no? Claro, claro. Porque nosotros consideramos que hubo momentos incluso en este gobierno, en los que se podrían haber abierto, hubo apertura de algunas fases a planta, concursos, pero muy pocos, y en algunos casos hace un mes los abrieron o así, entonces es como imposible, porque es un proceso largo, es un proceso largo. Entonces nosotros sabemos que esta deuda para con los trabajadores es una deuda de gobiernos más cercanos, ¿sí?, a nosotros, que han abierto y sostenido un montón de políticas públicas, pero no han podido comprender que el anclaje de esas políticas están quienes las llevamos adelante, son los trabajadores, ¿no? Claro. Y ahora les queda a ustedes seguir reclamando esto y teniendo en cuenta... este gobierno que viene con toda su impronta de derecha, negacionista, ultra sí. Facha, hoy sí. Hace un rato... Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Tamacuni Olivarona, de jefe claro. de Ministro sí. de Justicia, que no es defensor precisamente de pobres y ausentes, ¿no? No, bueno, pero ahí es a donde nosotros nos encontramos en la misma situación que el resto del pueblo, digamos, claro, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y tampoco vamos a descorrer un destino muy distinto, pensamos. Sí. En ese sentido, el compromiso de quienes sostenemos estos espacios es un compromiso con la memoria, la verdad, de la justicia, con la dignidad, uh-huh. con la promoción de los derechos humanos. Hay una frase muy hermosa que decía un sobreviviente de Olimpo, Julio Lareu, que falleció hace unos años, y él decía que deberíamos ser vallas contra el autoritarismo, ¿no? Que esos espacios deberían funcionar construyendo esto, ¿no? Subjetividades, además de sensibles, con la firmeza necesaria para comprender lo que reclama la hora, ¿no? Y bueno, iremos viendo. Seguro. Bueno, entonces, en principio, esto que estás informando ahora, el ministro Martín Soria está accediendo a renovarlos antes de irse. Esperemos que una vez que estén todos ya con sus contratos como corresponde, aunque sean precarios, pero por lo menos en esa seguridad, atentos a que el nuevo gobierno, el nuevo ministerio, Cunio Libarona, no quiera avanzar sobre ustedes. Y si quiere avanzar, como tantos otros ministerios que quieran hacerlo, sabemos que va a estar la unidad de todas y todos para enfrentarlo, ¿no? Así que por ahora, bien, pero es bueno el dato y nada, nos mantenemos en contacto por todo lo que pueda estar pasando de acá, del domingo para adelante. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias por este espacio. No, por nada. Y nosotros también estamos disponibles. Perfecto, te agradecemos. Esa disponibilidad es mutua. Muchas gracias. Adiós, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Chau, chau. Bueno, Nachito, ¿qué tenemos? ¿Nos queda una pauta, un separador? ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos con un separadorcito y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, ya nos estamos quedando sin programa. Solo quería anunciar que el cronograma que hay en la Ciudad de Buenos Aires para las nuevas autoridades, las sesiones y demás, es bastante raro. ¿Por qué? Porque mañana 6 va a haber una sesión en la legislatura. Es una sesión preparatoria, donde luego el día 7 van a jurar los nuevos legisladores, los 30 legisladores que asumen. Algunos renuevan, no es que son nuevos y se cambia todo. Algunos renuevan de los distintos bloques, de Juntos por el Cambio, de Unión por la Patria, La Libertad Avanza, y del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Bueno, no puedo ponerme a comentarles ahora quién es cada uno porque sería una locura, pero también tenemos que el mismo día, a las 7 de, a las 9 de la mañana, va a asumir en sesión especial el nuevo jefe de gobierno y la vicejefa de gobierno, Jorge Macri, con su jefa, no me acuerdo ahora cómo se llama, la verdad que es Clara Mucio. Y luego, eso va a ser en la legislatura, pero luego en la Usina del Arte, allí en La Boca, que no se sabe por qué, Jorge Macri le va a tomar juramento a los nuevos ministros. Algunos no son nuevos porque, como dije antes, por ejemplo, Fernán Quiroz se queda como jefe, como ministro de Salud. Y los demás son Ministerio de Hacienda y Financia, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, Educación, Desarrollo Económico, Cultura, Desarrollo Humano y Hábitat, de Espacio Público y Higiene Urbana, y Ministerio de Infraestructura, que es uno de los... amplía en uno los ministerios que tenía Rodríguez Larreta, creo que es el de Infraestructura. Y también Leticia Montiel va a seguir en el cargo de Secretaria Legal y Técnica, Álvaro García Resta va a seguir como Secretario de Desarrollo Urbano, y el nuevo, Gustavo Gago, que es un poco lo que nos interesa a nosotros, quien estamos en el Registro de Medios Vecinales, va a ser el nuevo Secretario de Comunicación. Esperemos que este personaje nuevo, que viene de alguna tarea de trabajar en el ámbito privado, es trabaja en marketing de comunicación así social, no tiene mucho, y además fue también en la época de Vidal a cargo de la Secretaría de Marketing, también en el área de marketing de Provincia Seguros, ¿no? Del grupo Vapro. Por último, Fluvio Pompeo va a ser el nuevo secretario general y de Relaciones Internacionales, César Torres va a ser secretario de Gobierno y Vinculación Ciudadana, Victoria Morales Gorleri, la secretaria de Bienestar y la Tercera Edad. Bueno, un poco es esto, vamos a ver cómo sigue, qué nos depara esto. Ya digo, si bien empieza su labor el 10, asume el día 7, previo a esto los legisladores que van a jurar los nuevos, pero antes va a haber una sesión última de la legislatura con los diputados actuales, ¿no? O sea que va a haber ahí una cosa un poco loco, porque asumen los nuevos, juran los nuevos, pero después va a haber una sesión todavía con los viejos para tratar el presupuesto y otras cosas más, que es una larga lista de leyes y resoluciones que se van a, como nos tienen acostumbrado, la última sesión del año, prácticamente en toda la legislatura, que es esa jornada ómnibus que se aprueban leyes en forma indiscriminada. Bueno, Nacho, nos estamos yendo. Saludamos a Julio Pardo de las 690, a nuestras amigas y amigos de San Bernardo, de la NDR 103.9. A vos, Nachito, te agradecemos ahí en la retaguardia. Nos vamos con otro tema de Pipo Chipolati. Y hasta el próximo martes, ya con un nuevo gobierno nacional y con un nuevo gobierno, las novedades que hayan pasado estos días. Chau, hasta el martes. Chau, Nacho. Y tu miedo al spray. Cleopatra, ¿cuál es tu tumba, tu tumba, tu tumba? Cleopatra, ¿quieres tener todo Egipto a tus pies? Cleopatra, la reina del Nilo. Cleopatra, la reina del twist. No te quieren en Roma, Marco Antonio compra oro. Es experta en belleza, pero tiene acné. Tu tumba, tu tumba.